Tenía nada de especial, pasaba el día leyendo en soledad. Oh no. Pero todo cambió y la suerte quiso tumbarse junto a mí. El mundo giró sobre su destino. Me puso frente a ti. Me puso frente a ti. Sintiendo el mar. Oh no. Sintiendo el mar, un día te fui a buscar. Bajo un cielo anegado por la inmensidad total. Suerte quiso tumbarse junto a mí. El mundo giró sobre su destino. Me puso frente a ti. Aquella tarde me puso frente a ti. Me puso frente a ti. Me puso frente a ti. Me puso frente a ti. Sintiendo el mar. Frente a ti.